Si yo pudiera ser lo mismo que un delfín y así vivir en tus aguas de pasión, salir a flote con tu respiración y hacer piruetas para ganar tu amor. Si yo pudiera ponerte muy feliz haciendo pruebas, lograr tu admiración, sobre las olas nadar en tu interior y dulcemente conseguir tu rendición. Como un delfín, durmiéndome las aguas de tu alma y despertar cada mañana navegando en tu mirada. Como un delfín que te ama, que busca a su amada. Como un delfín que te llama, que tu dulzura reclama. Yo pudiera ser lo mismo que un delfín, así provocando tu ternura y protección, que me dediques todo el día tu atención y con audacia conquistar tu corazón. Si yo pudiera, sería para ti todo mi tiempo el amo y servidor, único dueño y esclavo admirador, y entre los dos irresistible atracción. Como un delfín, durmiéndome las aguas de tu alma y despertar cada mañana navegando en tu mirada. Como un delfín que te ama, que busca a su amada. Como un delfín que te llama, que tu dulzura reclama. Quiero que me compares como un delfín y jugar en el agua, los dos, juntos los dos. Como un delfín, durmiéndome las aguas de tu alma y despertar cada mañana navegando en tu mirada. Como un delfín que te ama, que busca su amada.